Lo mismo sucede con el planeta y lo que llaman universo, lo que ven en formas redondeadas en el firmamento, que llaman planetas, no son sus formas correctas, estos son conos cristales que forman figuras geométricas, pero al estar envueltos en basura cósmica ustedes las ven redondas y no ven sus formas verdaderas. Todo lo que ustedes han ido plasmando y ejecutando a través de la evolución son necesidades que esa carcasa que los envuelve ha requerido para su propio sustento y esta ha sido sumamente importante para el albergue de sus verdaderos hologramas mentales. La especie hombre diseminada en la creación son hologramas, mentales los cuales se expresan de una forma determinada, con la cual fueron creados y emanados por la mente universal. Al ser todos nosotros energías, pensamientos y al pertenecer a la mente del ser uno tenemos una forma definida, hombre y es esta forma la que nos acompaña en la eternidad de nuestra existencia. 233. Ustedes no tienen carcasas que los albergan, como nosotros llegamos a formar esta carcasa. No, nosotros no tenemos carcasas, porque somos hologramas puros, sin distorsión y sin deformaciones. No es una carcasa como ustedes lo están imaginando. En realidad es una sola energía que va descendiendo en su frecuencia, ritmo y vibración y que al final se ve como ustedes son. Conforme va descendiendo la imagen se vuelve cada vez más burda y tosca, pero al final son ustedes mismos. 234. ¿Nos pueden dar un ejemplo? El universo se expresa a través de ondas magnéticas y frecuencias eléctricas. Un buen ejemplo sería, un televisor de imagen análoga, energía densa cuerpo material, un televisor de imagen digital, energía medio densa alma, y por último un televisor de imagen en alta definición, energía sutil espíritu. Una onda electromagnética es una combinación de un campo eléctrico y un campo magnético. Estos dos campos se propagan en una misma dirección pero en planos octogonales. Es de conocimiento que una variación en el campo magnético repercute en el campo eléctrico y viceversa. Toda onda electromagnética se propaga, con la velocidad de la luz, o sea cerca de 300.000 km por segundo en la superficie terrestre. La comunicación de satélites se realiza por las ondas celulares de la luz y por las ondas electromagnéticas. Lo que conocemos como antimateria no es otra cosa que las mismas partículas de luz, pero al contrario, o sea, con sus características invertidas. Es importante saber que es el astro Sol el mayor y más importante fuente de ondas electromagnéticas para los seres humanos y para el planeta, cuyas